Dulce. Oigan. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 5 minutos y estás escuchando tu programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y comenzamos esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 4 y comenzó el viernes pasado con los partidos entre... Bueno, hubo 3 partidos... los 3 partidos del viernes fue: Tijuana le gana 1-0 a los Pumas, Atlas le ganó 2-1 a Veracruz y Monterrey le gana 1-0 al Morelia con un jugador expulsado del Morelia. Los partidos del sábado: Querétaro le gana 2-1 al Pachuca, Cruz Azul le gana 2-0 a Juárez, Tigres le gana 3-1 a Necaxa, Guadalajara le ganó 3-0 al Atlético de San Luis. El domingo el América le ganó 1-0 al Toluca y el Santos Laguna le ganó 4-1 al Puebla. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Santos Laguna está en primer lugar, ha ganado sus 4 partidos, tiene 12 puntos. Querétaro está segundo con 10, América tiene 10, Tigres 9, Atlas 9, Guadalajara tiene 7, Tijuana 7, Pumas tiene 6. Pues viene Monterrey fuera de puestos de liguilla en el noveno con 6, Cruz Azul tiene 5, Necaxa 4, León 4, Morelia 3, Juárez 3, Atlético de San Luis 3, Pachuca tiene 1, Puebla 1, Toluca 1 y Veracruz 1 punto en el fondo. Y la jornada número 5 se jugará este fin de semana, comenzando con los partidos del viernes entre Puebla y Pachuca y Cruz Azul contra Atlas. Los partidos del sábado serán Atlético de San Luis contra Tigres, el León contra Guadalajara, América Morelia, Monterrey Toluca, Pumas jugará el domingo contra Veracruz, Necaxa contra Santos Laguna y Juárez contra Querétaro. Y eso fue todo por la jornada número 5 y por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Pasamos de ahí a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania, donde la primera jornada se juega este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Bayern München y el Hertha de Berlín. Después los partidos del sábado serán el Bayer Leverkusen contra Paderborn, el Dortmund contra Augsburgo, Friburgo contra Mainz, Werder Bremen contra Düsseldorf, Wolfsburgo contra Colonia, el Mönchengladbach contra el Schalke. Los del domingo serán Eintracht Frankfurt contra Hoffenheim y el Union Berlin contra Leipzig. Y bueno, la tabla, todos están ceros por ahorita. Y curiosamente, el de Hertha de Berlín contra Bayern Múnich, que es el primer partido del viernes, abre lo que es esta Bundesliga para este periodo, y el periodo 2019-2020. Y esperemos muchas acciones, muchas cosas que nada más se ven en Alemania. Los equipos más fuertes a veces mantienen el liderato todo el campeonato. Eso generalmente incluye a lo que es el Bayern München y a veces al Dortmund. Bueno, de ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Este fin de semana comienzan sus actividades. Sobre todo el viernes va a haber un partido entre la Barcelona y el Athletic Club Después los del sábado, Celta de Vigo contra Real Madrid, Valencia contra Real Sociedad, Mallorca contra Eibar, el Leganés contra Osasuna, Villarreal contra Granada. Los partidos del domingo, Alavés contra Levante, Español contra Sevilla, Real Betis contra Real Valladolid y Atlético de Madrid contra Getafe. Eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Pasamos a la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 1 y comenzó la acción el viernes pasado con el partido entre Lyon y Mónaco. Y Lyon le gana 3-0 al Mónaco. Después los partidos del sábado, Reims le gana 2-0 a Marseille, Niza le ganó 2-1 a Amiens, Stade Rennais le gana 1-0 a Montpellier, Saint-Étienne le gana 2-1 a Dijon, Toulouse y Brest quedaron 1-1 empatados, Angers le gana 3-1 a Gironda, Lille le gana el domingo 2-1 a Nantes, Estrasburgo y Metz empataron 1-1 y el PSG le gana 3-0 al Nîmes. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar. Disculpen, el Lyon está en segundo, Angers tercero, Reims tercero, empatado entre puntos y en la diferencia de goles con Angers. Lille está en quinto, Niza está en sexto, Saint-Étienne está séptimo y Stade Rennais está octavo. Todos ellos tienen 3 puntos y la verdad la diferencia no es mucho entre el octavo y el primer lugar. Metz está en noveno con 1 punto, Estrasburgo tiene 1, Brest tiene 1, Toulouse tiene 1. Décimo tercero está Nantes con 0, Amiens 0, Dijon 0, Montpellier 0, Gironda 0, Marseille tiene 0, Mónaco tiene 0 y Nîmes tiene 0. Nîmes. Eso es todo por la... Bueno, vamos a la jornada número 2 que comienza este fin de semana con el partido entre Lyon y Angers. Pero los partidos del sábado serán Nantes contra Marseille, Amiens contra Lille, Gironda contra Montpellier, Metz contra Mónaco, Nîmes contra Niza, Toulouse contra Dijon. Los del domingo serán Saint-Étienne contra Brest, Reims contra Estrasburgo, Stade Rennais contra el PSG. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y bueno, muchos dirían que también en el mundo, sobre todo ahora que tuvieron a dos equipos ingleses en la final de la Champions League. La jornada 1 ya se jugó allá, comenzó el viernes pasado con el partido entre Liverpool y Norwich. Liverpool le gana 4-1 al Norwich. Los partidos del sábado, Manchester City le gana 5-0 al West Ham, el Brighton le gana 3-0 a Watford, el Crystal Palace y Everton empataron 0-0 con un jugador expulsado de Everton, el Burnley le gana 3-0 al Southampton, el Bournemouth y Sheffield United empataron 1-1, Tottenham le gana 3-1 al Aston Villa. Los partidos del domingo, Arsenal le gana 1-0 a Newcastle, Leicester le empató 0-0 a Wolves y Manchester United le gana 4-0 al Chelsea. Y la tabla se ve de la siguiente forma: el Manchester City está en primer lugar, tiene 3 puntos, diferencia de más 5. Manchester United segundo con 3 y más 4. Liverpool tercero, 3 con una diferencia de más 3 goles. Burnley tiene 3 puntos, Brighton tiene 3, Tottenham tiene 3 y Arsenal tienen 3. En octavo lugar está Sheffield United con 1 punto, Bournemouth tiene 1, Everton 1, Crystal Palace 1, Leicester 1 y Wolves 1. En el fondo está Newcastle con 0, Aston Villa 0, Norwich 0, Southampton 0, Watford 0, Chelsea 0 y West Ham United está hasta el fondo de la tabla, el equipo de Chicharito. Y esto es todo por la Premier League. Bueno, ahorita les debo los partidos de la siguiente jornada. Vámonos primero al calcio italiano, donde La jornada número 1 no se juega hasta el 24 de este mes y comenzará con los partidos entre Parma y Juventus y Fiorentina-Napoli. Después vendrán los del domingo, o los del sábado más bien, 25. Serán el Udinese contra el AC Milan, el Cagliari contra el Brescia, la Roma contra el Génova, Sampdoria contra la Lazio, Spal contra el Atalanta, Torino contra el Sassuolo y el Verona contra el Bologna. Y el lunes por la noche tendremos el partido entre Inter y Lecce. Y esto es todo por la Liga, el calcio italiano, la Serie A. De ahí pasamos a lo que les había prometido de la Premier League, los partidos que siguen en la jornada número 2. Y comenzará con los partidos del sábado entre el Arsenal y Burnley, Aston Villa contra Bournemouth, Brighton contra West Ham, el Everton contra Watford, Norwich contra Newcastle, Southampton contra Liverpool, Manchester City contra Tottenham. Y los partidos del domingo entre Sheffield United, Crystal Palace, Chelsea contra el Leicester y el lunes por la noche Wolves contra Manchester United. Esto es todo por la Premier League. Y bueno, vamos a los detalles sobre jugadores que se podrían ver con más representación esta temporada de lo que se esperaba. Sobre todo porque por los cambios que han estado pasando, sobre todo como estamos hablando la semana pasada, bueno, hace dos semanas, sobre los contratos de los Cowboys y cómo están afectando eso al equipo. Pues todavía no contratan ni al quarterback ni a Ezekiel Elliott. Entonces puede ser que le estén pidiendo a Dak Prescott que juegue una temporada más bajo el contrato que tiene. Y tal vez esa sea la única forma de pagarle a Ezekiel Elliott lo que él quiere. No sé si esa sea la solución, pero gracias a que se ha tomado su tiempo para participar con el equipo y obviamente faltó al partido, pues vamos a hablar de los rookies que pueden tomar el lugar en este caso de Ezekiel Elliott. Está Tony Pollard, que es un jugador que fue seleccionado por los Cowboys en la primera ronda de este pasado draft colegial, bueno, en la cuarta ronda, perdón. Pensé que había sido su rookie estrella, pero bueno, ha levantado mucho las miradas de la gente que le ha puesto la atención ahora que Ezekiel Elliott está fuera de la concentración del equipo. Y mientras él está esperando su contrato, Pollard ha estado recibiendo más repeticiones dentro de las prácticas y le está ayudando a servir en este papel de backup o de jugador secundario, que sería el cambio de velocidad que necesitaría cada vez que sale Ezekiel Elliott, si es que tienen a Elliott, si es que lo contratan para esta temporada. Lo cierto es que realmente sí ha estado bastante impresionante en la forma en que corre bastante como otro corredor de Dallas de hace mucho tiempo, Tony Dorsett, que tenía la velocidad y que simplemente pasaba entre la línea y los jugadores nada más lo veían pasar. Así se ve Tony Pollard, que está levantando las miradas allá en los entrenamientos de Dallas. También otros jugadores rookies que podrían, o novatos que podrían encontrar más tiempo tocando el balón o más tiempo usándolo para sus equipos, sería David Montgomery, que es un running back de Chicago, de los Bears. Él fue escogido en la tercera ronda, el número 73. Él, pues como saben, los Chicago Bears cambiaron a su jugador que cargaba el balón como corredor y lo mandaron a otro equipo. Lo cierto es que mucha gente dice que se ve como un segundo Matt Forte. Lo cierto es que veremos hasta que comience si este jugador puede reemplazar a lo que perdieron una vez que mandaron a su jugador Jordan Howard a otro lugar. Pero bueno. Sí, lo cambiaron a Filadelfia. A Jordan Howard por alguna razón. Simplemente pensaron que no había sido muy buena su temporada del año pasado, que tuvo todavía 935 yardas, pero bueno, lo cambiaron. El segundo rookie que podría darnos alguna sorpresas es el centro de los Nueva Orleans, de los Saints de Nueva Orleans. Él fue escogido en la segunda ronda y se llama Eric McCoy. Es un jugador de Texas A&M y fue escogido número 48 entre todos los jugadores, o sea, en la segunda ronda, pero bastante temprana en esa ronda. Y bueno, puede ser que como lo agarraron, como se bajaron para agarrarlo, y porque tenían la necesidad de agarrar a alguien ya que se retiraba su jugador Max Unger, pues los Santos agarraron a este jugador y puede ser que lo usen de una forma para proteger a Drew Brees. Ya sabemos que se está volviendo más viejo, que es hay que protegerlo, si no lo pueden perder por toda la temporada, como ya les ha pasado, que se ha lastimado y ha tenido que salir por varios partidos. Entonces, otros jugadores que mencionan aquí es Juan Thornhill, un safety de Kansas City, que fue escogido número 63 entre todos de Virginia. Otro jugador es Jalen Hurd, que es un wide receiver, pero de los 49ers. Ahorita les contaré más, ahorita que regrese de esta pausa. No le cambien, estén escuchando a lo mejor el deporte con... Que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás, lo que son las cosas. We'll be right back. atrás toda la tempestad. Antes de ti yo no conocía el amor. Estaba sola y triste como esta canción. Transitaba el lado oscuro de la luna. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío. Ocho veintinueve de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos ahora con Fórmula 1, ya que los tuvimos un par de carreras ahora que estábamos de vacaciones. Y bueno, acaban de tener la carrera en Inglaterra y los resultados, perdón, en Alemania. Tuvieron el Mercedes-Benz Grosser Prix von Deutschland. Bueno, el último fue el Gran Premio de Hungría. Y vamos a ver cómo estuvo la carrera. Le llaman el Fórmula 1 Rolex Magyar Nagydíj del 2019. Y los resultados son los siguientes: Lewis Hamilton quedó en primer lugar con un tiempo de 1 hora 35 minutos y 3 segundos. En segundo llegó Max Verstappen, que llegó 17 segundos detrás de Lewis Hamilton con su Red Bull. Se lleva 19 puntos Sebastián Vettel, el gran ganador de la Ferrari. Llegó en tercero, 61 segundos detrás. Se lleva 15 puntos por eso. Charles Leclerc le estaba pisando los talones, llegó en cuarto. También para la Ferrari se lleva 12 puntos. Carlos Sainz de la McLaren Renault llegó en quinto, se lleva 10 puntos. Pierre Gasly llegó sexto, se lleva 8. Kimi Raikkonen llegó séptimo, se lleva 6 puntos. Valtteri Bottas de la Mercedes llegó en octavo lugar, se lleva 4 puntos. Lando Norris de la McLaren Renault llegó noveno, se lleva 2. Alexander Albon llegó décimo, se lleva 1 punto. El Checo Pérez llegó décimo primero para Racing Point WT Mercedes. Y Nico Hülkenberg llegó detrás con la Renault. Décimo tercero llegó Kevin Magnussen. Décimo cuarto Daniel Ricciardo. Daniel Kvyat llegó décimo quinto. George Russell llegó décimo sexto. Décimo séptimo llegó Lance Stroll. Después llegaron Antonio Giovinazzi, Robert Kubica y fue descalificado Romain Grosjean de la Haas Ferrari. Simplemente no llegó. Y bueno, ¿cómo están las posiciones de los conductores entonces? En primer lugar está Lewis Hamilton, el británico, tiene 250 puntos para la Mercedes. Segundo está Valtteri Bottas, también de la Mercedes, tiene 188 puntos. Max Verstappen de la Red Bull está tercero con 181. Sebastian Vettel de la Ferrari tiene 156. En quinto está Charles Leclerc de la Ferrari, tiene 132. En sexto lugar está Pierre Gasly, el francés de la Red Bull, tiene 63 puntos. Carlos Sainz El español tiene 58 para la McLaren. Después viene Kimi Raikkonen, que tiene 31 puntos para Alfa Romeo. Daniel Kvyat en noveno lugar tiene 27 puntos para la escudería Toro Rosso Honda. En décimo lugar está Lando Norris de la McLaren Renault con 24. Daniel Ricciardo de la Renault tiene 22. Décimo segundo está Lance Stroll de la Racing Point WT Mercedes con 18 puntos. Kevin Magnussen está décimo tercero con 18. Nico Hülkenberg de la Renault tiene 17 en décimo cuarto. Décimo quinto está Alexander Albon, que tiene 16 puntos. Décimo sexto está Checo Pérez con 13. Romain Grosjean tiene 8. Antonio Giovinazzi tiene 1. Williams Mercedes tiene, Robert Kubica tiene 1. Y George Russell tiene 0 puntos. Entonces, pues así está. Se está viendo bastante negra la cosa para el Checo, que no ha sumado puntos ya desde el de las primeras carreras de este año. No sé qué le está pasando, pero bueno, supongo que ya será tiempo de considerar un retiro o un cambio de equipo. Bueno, la tabla o las posiciones de los conductores de las escuderías, es la siguiente. Mercedes está en primer lugar con 438 puntos, casi el doble que la Ferrari, que tiene 288. En el segundo lugar, Red Bull viene tercero con 244. McLaren, la Renault, tiene 282 puntos. Escudería Toro Rosso tiene 43. En el sexto lugar está Renault con 39 puntos. Séptimo está Alfa Romeo Racing Ferrari, tiene 32. En octavo está Racing Point WT Mercedes, que tiene 31 puntos. Haas Ferrari tiene 26 y la Williams Mercedes tiene 1 punto. Ya ni qué decir. La verdad, ha sido un mal año para la escudería Racing Point WT Mercedes. Y lo curioso es que el que saca la cara por ese equipo ahora ya es el compañero del Checo Pérez. Y bueno, vamos a lo que va a ser la siguiente carrera, que será el Gran Premio de Bélgica, Fórmula 1 Johnny Walker Belgian Grand Prix. Y se correrá de 30 de agosto al 1 de septiembre, o sea que en dos semanas más, en el fin de semana, se correrá en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa-Francorchamps, allá en Bélgica. Y bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1. De veras que estoy decepcionado un poco con el Checo Pérez, pero eso ya mejor lo quitamos. Y vamos a lo que les estaba diciendo de la NFL. Como ustedes saben, ya comenzaron los partidos de pretemporada. Y los partidos siguen mañana. Obviamente el primero de mañana va a ser las Águilas contra los Jaguares de Jacksonville. Y todo comienza a las 7 de la noche. Muchos de los partidos comenzarán más o menos a la misma hora. A las 7 y media comienza el de Jets contra Falcons. A las 7 y media también Packers contra Ravens. 7 y media Bengals contra Redskins. Y a las 8 por ESPN Raiders contra Cardinals. Todos estos tiempos son tiempo del este de Estados Unidos. El viernes jugarán los Bills a las 7 de la noche contra las Panteras. A las 7 y media los Bears contra los Gigantes. Y los Dolphins contra los Buccaneers. El sábado tenemos los partidos a las 4 por el NFL Network entre Browns y Colts. También se me olvidó decir que el de Bears contra Gigantes a las 7 y media el viernes también lo pasarán por el NFL Network. A las 7 de la noche Patriots contra Titans. A las 7 y media Chiefs contra Steelers. A las 8 de la noche Lions contra Texans. Y a las 10 de la noche por el NFL Network estará Cowboys contra Rams. Esto es 10 de la noche tiempo del este de Estados Unidos. El domingo por CBS jugarán los Saints contra los Chargers. Y a las 8 por Fox jugará Seahawks contra Vikings. El lunes por la noche será el partido entre 49ers contra Broncos y será transmitido por ESPN. Y bueno, ¿cómo estuvieron los resultados en la primera jornada de la pretemporada. Como saben, esto no significa mucho porque los equipos pues no se forman para ganar pretemporada ni nada por el estilo. Ya sé que muchos se empiezan a emocionar porque esos equipos puede ser que hayan metido palizas, pero no significa nada. En el primer partido de la pretemporada, los Gigantes le ganaron 31-22 a los Jets. En otro partido, los Bills le ganan 24-16 a los Colts. Los Titanes le ganan 27-10 a los Titanes. Perdón, los Titanes le ganan 27-10 a las Águilas. En otro partido, los Delfines le ganaron 34-27 a los Falcons. Y otro partido más, los Patriotas le ganaron 31-3 a los Lions. En el primer partido de los Browns con, ya saben, con toda la ofensiva poderosa, con Beckham Jr. ya siendo parte de los Browns, le ganaron 30-10 a los Redskins. Baker Mayfield tuvo un partido de maravilla, tuvo un rating de 158.3 su rating. En otro partido, los Ravens le ganan 29-0 a los Jaguares. Packers le ganaron 28-26 a los Tejanos. Las Panteras le ganaron 23-13 a los Bears. En otro partido, los Seahawks le ganaron 22-14 a los Broncos. Los Cardinals le ganan 17-13 a los Chargers. Steelers le ganaron 30-28 a los Buccaneers. Saints le ganan 34-25 a los Saints. Los Raiders le ganaron 14-3 a los Rams. Chiefs le ganan 38-17 a los Bengalis. Y los 49ers le ganaron 17-9 a los Cowboys. Y bueno, eso es todo por la NFL. Ya nada más les iba a decir pues que Ezequiel Elliott sigue todavía esperando que le hagan un contrato nuevo para poder jugar para el equipo de Dallas. No sé si eso vaya a pasar, no sé si esté en el futuro o en el presente de los Cowboys pagarle tanto a un jugador en su tercer año, ya que tiene dos años más bajo contrato. Entonces tal vez quieran usarlo o restringirlo con la etiqueta esa que tienen para reservarse a algunos jugadores cada equipo. Bueno, de ahí de la NFL pasamos a las ligas mayores del béisbol. Los partidos que ya se jugaron el día de hoy, que ya terminaron. Los Dodgers le ganan 9-1 a Miami. Los Leones de Detroit le ganan 3-2 a los Seahawks. En otro partido, Filadelfia le ganó 11-1 a Chicago, a los Chicago Cubs. Washington le gana 17-7 a Cincinnati. Los Oakland A's le ganan 9-5 a San Francisco. San Diego le gana 7-2 a Tampa Bay. Colorado le ganó 7-6 a Arizona. Milwaukee se le gana 6-5 a Minnesota. En otro partido, Chicago, los White Sox le ganan 13-9 a Houston. Boston le gana 5-1 a Cleveland. New York, los Yankees le ganan 6-5 a Baltimore. Texas le gana 7-3 a Toronto. Los partidos que todos están jugando, en la alta de la novena está San Luis ganándole 6-0 a Kansas City. Los Ángeles de Los Ángeles le ganan 4-3 a Pittsburgh. Y los Mets de Nueva York le van ganando 2-1 a Atlanta en el fondo de la séptima entrada. Y bueno, de ahí pasamos a ver cómo están las posiciones. La verdad es que me quedé... perdón, no son los Leones de Detroit, era lo que estaba pensando, se me quedó trabado. Son los Tigers de Detroit, perdón. Estaba tratando de recordar qué equipo fue los de Detroit, pero bueno, ya me acordé. Okay, las tablas de posiciones en la división del este de la Americana. Los Yankees están en primer lugar con un récord de 81-41. Tampa Bay está segundo con un récord de 71-51. Boston tercero con 64-59. Y en el fondo están Toronto y Baltimore. En la división central está Minnesota en primer lugar con 72-48. Cleveland 72-49 en segundo. Los White Sox están terceros con un récord de 54-65 y en el fondo está Kansas City y Detroit. En el oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 78-43, Oakland en segundo con un récord de 68-52 y Texas tercero con un récord de 60-60. En el fondo están Los Ángeles y Seattle. De ahí pasamos a la Liga Nacional. Atlanta está en primer lugar en la División del Este con un récord de 71-50. Washington tiene un récord de 65-55. Filadelfia tiene 62-58. Y en el fondo está los Mets y Miami. Los Mets tienen un récord de 69-58. En la División del Centro, la Central, los Cubs de Chicago tienen un récord de 64-56. San Luis tiene un récord de 62-55. Milwaukee, un récord de 63-58. Y en el fondo están Cincinnati y Pittsburgh. Y en la División Oeste de la Nacional, en primer lugar están los Dodgers de Los Ángeles con un récord de 81-41. Arizona segundo con un récord de 61-60. San Francisco tercero con un récord de 60-61. Y en el fondo están San Diego y Colorado. Esto es todo por las ligas mayores de béisbol. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Ahorita regreso. 8:50 de la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y pues ya se viene la última parte del programa, ya nada más para hablar un poco sobre los deportes que en otras ocasiones no tenemos tiempo de llegar, ¿eh? Vamos a hablar sobre el tenis y los últimos partidos, los que se están jugando y los que se juegan desde el viernes pasado. Vamos a primero hablar sobre los que son resultados de la Rogers Cup. Rogers Cup. Y bueno, la final se jugó el viernes pasado. La final tuvo a Rafael Nadal contra Fabio Fognini. Fognini le ganó 6-2 el primer set. Después Nadal le ganó 6-1 y 6-2. Este fue de cuartos de final, no fue la final, fue un resultado final, pero no es la final, es un cuarto de final. En los otros partidos de ese día, el ruso Daniel Medvedev le gana 6-3 y 6-1 a Dominic Thiem. Y en otro partido, Karen Khachanov le gana 6-3 y 6-3 a Alexander Zverev. Pues Berev, más bien. También el mismo día, en los dobles, Rajiv Ram y Joe Salisbury le ganaron. ¿Sí le ganaron? Bueno, le ganaron en un partido bastante peleado a Jeremy Cardi y Fabrice Martin. Los dos franceses le ganaron 6-4, 6-7 y 10-7 en el último set. En otro partido, los holandeses Robin Haas y Wesley Kulhoff le ganan a Bob Bryan y Mike Ryan. Le ganaron 6-7, 7-6 y 10-5. En un partido donde no se presentó Benoit Paire y Stanislav Wawrinka, ganaron Rohan Bopana y Denis Shapovalov. Y en los partidos de las mujeres, también de cuartos de final, Sofía Kenin le gana 7-6 y 6-4 a Elina Svitolina. En otro partido, Blanca Andreescu le gana Carolina Pliskova, le ganó 6-0, 2-6 y 6-4. En otro partido más, Serena Williams le ganó a Naomi Osaka, le ganó 6-3 y 6-4. Y en otro partido en el que se tuvo que retirar Simona Halep, ganó Marie Buskova, le ganó el primer set 6-4 y en el segundo se retiró, como les dije. Entonces gana por default. Y bueno, pues esos son los resultados de este Rogers Cup, que por lo visto está bastante peleado. Por lo menos esos son los resultados del viernes. Después los resultados del sábado. En los hombres, Gael Monfils le ganó a Roberto Bautista, el español. Le gana 6-4, 3-6 y 7-6. En un partido entre rusos, ganó Daniel Medvedev. Le gana a Karen Khachanov. Le gana 6-1 y 7-6. En un partido en donde se retiró Gael Monfils o Monfil, le ganó Rafael Nadal por lo mismo, entonces él pasa directamente a la final, ya que este era partido de la semifinal. El otro partido entre los rusos también fue semifinal ese mismo día. Y bueno, pues esto es, bueno, con esto llegaron obviamente Rafael Nadal y Daniel Medvedev a la final. En los dobles, ese mismo día, el sábado, Marcel Grayonerx, no sé cómo se diga porque es español, y Horacio Ceballos le ganaron a Rajiv Ram y Joe Salisbury, le ganaron 7-6, 3-6 y 1-6. 0. En un... bueno, fue 10 a 7. Que por alguna razón pusieron 1 a 1 aquí. Es una forma muy rara de llevar el tie break. El, bueno, supongo que hubo algo en que los dos equipos decidieron tener un tie break. Bueno, el punto es que ganaron Marcel Granollers y Horacio Ceballos. En otro partido de semifinal, los holandeses Robin Haas y Kesley Kulhoff le ganaron a Rohan Bopana y Denis Shapovalov. Le ganaron 7-6 y 7-6. Las mujeres también tuvieron sus semifinales el sábado. Y Bianca Andreescu le ganó 6-4 y 7-6 a Sofía Kenin. Y en el otro partido, Serena Williams le ganó a Mary Buskova. Le ganó 1-6, 6-3 y 6-3. Esto fue el sábado pasado, entonces, pues como ya sabemos, el domingo se jugaron las finales de este torneo. Rafael Nadal le ganó a Daniil Medvedev. Le ganó 6-3 y 6-0. Y en los hombres, los dobles, la pareja ganadora fue Marcel Granollers y Horacio Ceballos, que le ganó a Robin Haas y Wesley Kulhoff. Le gana 7-5 y 7-5, o les ganaron. En otro partido, las mujeres en la final, ganó Bianca Andreescu a Serena Williams, porque se retiró Serena Williams después de 4 puntos del primer set. Ganó 3-1 y se retiró Serena Williams, entonces ganó Bianca Andreescu. Y bueno, pues eso es todo por este torneo, que como les dije, les di todos los partidos hasta el final. Lo que se está dando ahora, o por lo menos por lo que puedo ver, está jugando el Western and Southern Open Results. El Western and Southern Open. Y bueno, todavía están en el second round, en el first round, entonces voy a esperar hasta que lleguen a semifinales o cuartos de final para darles más indicaciones de este torneo, que se llama el Western y Southern Open. Y bueno, de ahí pasamos a lo que es el golf, el campeonato BMW, que se juega del 14 al 17, entonces comenzó hoy. Se juega en Medina, Illinois, y tiene una bolsa de $9,250,000. El ganador del año pasado se llama Keegan Bradley, y bueno, pues comienzan a jugar mañana en la mañana. Empieza J.B. Holmes, Kate Lasley, Siwoo Kim, Keith Mitchell, Jim Furyk, Phil Mickelson, Rory Sabatini, Jan Poulter, entre muchos otros. O sea, ya es una lista bastante larga. Lo que sí está de veremos es si estará Tiger, que se tuvo que retirar. Ahí está en la lista de jugadores, que comenzará a las 10:54 de la mañana mañana, y que bueno, tiene como aliciente el que regresa de un dolor de la espalda que lo hizo que se retirara de el campeonato anterior en el que participó. Entonces pues ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a ver si puede ganar este torneo, que no ha de ser tan difícil y tiene bastante dinero de por medio. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el partido. Los espero el día de mañana con el partido entre, bueno, con todo lo que hay que ver de deportes, y con Venus versus Marte, la repetición, y en vivo a las 7 de la noche. Nos vemos, que tengan una buena noche, y fue un placer. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.